ausencia en tus ojos, que me hace hielo la sangre. Me hice socio del silencio por temor a preguntarte, porque sé que cuando uno está pensando en marcharse, primero se van los ojos, lo que queda es más cobarde. Ausente, ¿dónde habrás ido? No me atrevo a preguntarte. Compartimos en la mesa un pan que amargo me sabe, y manoteamos palabras por llenar de algo la tarde. Yo sé bien que cuando uno ya no es feliz como antes, primero se van los ojos, lo que queda no es bastante. Ausente, ¿dónde habrás ido? No me atrevo a preguntarte. Hay una ausencia en tus ojos que me hace hielo la sangre. Ausencia en tus ojos. Ah.